Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Bueno, la primera pregunta vamos a ir por esto, ¿qué es un secuenciador genómico? Claro, sí, es como un término que a priori no es algo medio novedoso para lo que es la Pampa. Nunca habíamos estado hablando de esta tecnología, pero a grandes rasgos, un secuenciador genómico lo que nos permite es conocer la composición química del material genético. El material genético contiene toda la información necesaria para el desarrollo biológico de los seres vivos. Entonces, esta tecnología permite obtener datos precisos de la secuencia química de ese genoma o de ese material genético, lo cual nos brinda una cantidad enorme de datos, de los cuales a partir del análisis se puede inferir en un montón de características de un organismo. Esas características pueden ser la identidad, puede ser la interacción con fármacos, puede ser, bueno, es ilimitada la aplicación, puede ser la predisposición a enfermedades o la presencia de enfermedades, la detección de enfermedades. Bueno, es muy amplio el campo de aplicación porque estamos hablando de información, digamos, del organismo que sirve para cualquier función del desarrollo biológico. Sí, realmente parece algo realmente muy muy novedoso y muy maravilloso también tenerlo en nuestra ciudad. ¿Cómo empiezan las gestiones, no, para poder tenerlos tanto acá como en General Pico? Claro, porque es un proyecto nacional que se inicia hace más de un año a partir de un proyecto que surge del Ministerio de Salud Nacional a través del Instituto Malbrán, más precisamente del Departamento de Genómica y Bioinformática. Ellos lo que intentan hacer es descentralizar el estudio genómico, es decir, llevarlo a otras provincias. Y bueno, La Pampa fue seleccionada junto con otras 7 provincias para la instalación de este tipo de secuenciadores de última generación. Y bueno, para La Pampa la verdad que es un orgullo y una bendición que hayamos sido seleccionados para implementar este equipo y poder generar datos genómicos acá en la provincia. Se me viene a la cabeza la cuestión de, por ejemplo, bueno, nada, esta pandemia que hemos vivido de la COVID-19, me imagino que también va a ser trascendental a la hora de ese tipo de pandemias, de virus, para poder encontrarlos rápidamente y hacer investigaciones al respecto, ¿no? Claro, esto surge, bueno, surge en pandemia justamente a raíz de la recolección de información de variantes. Si yo les hablo de variantes del virus, rápidamente lo pueden asociar porque lo hemos vivido. Cuando uno, digamos, detecta el SARS-CoV-2 o el virus, digamos, responsable del COVID, simplemente detecta que existe el virus, pero después tiene todo un estudio posterior de qué tipo de virus es, qué variante. Entonces de ahí surgen las variantes Delta, Omicron, todas esas variantes que fueron surgiendo, y esos datos surgen del estudio genómico, de la secuenciación genómica. Entonces todo eso durante la pandemia se hizo centralizado en Instituto Malbrán. Y bueno, tener ahora esta disposición en otras provincias permite a futuro también poder tener la capacidad como para generar información en cada una de las poblaciones de las distintas provincias y no depender tanto de Buenos Aires. Claro, José, porque esto, antes de la llegada de este equipo, las muestras se enviaban a Buenos Aires, por ejemplo. Claro, se enviaban a Buenos Aires las muestras para el estudio genómico. Claro, para ese análisis sería. Claro, la detección que se hace por PCR sí estaba ya desarrollado en la provincia y en todas las provincias prácticamente del país, pero el estudio genómico, que es más específico todavía, estaba centralizado. O solo algunas pocas provincias tenían algún negocio, digamos, en el área. Claro. ¿Y qué nos podés decir? Digo, ¿qué significa que La Pampa y que Salud Pública cuente con esta tecnología? Que haya sido seleccionada, ¿no? Sí. Sí, la verdad que es por un lado un premio a la provincia por el desempeño que hemos tenido, como, digamos, tanto en lo que es asistir a la población, como la recolección de datos para la epidemiología, como, bueno, un montón de cosas que la verdad que en ese sentido nos vemos bendecidos, y también es un desafío porque implica que nos tenemos que poner a trabajar en la aplicación de este equipo como para poder desarrollarlo y generar datos relevantes para la salud. ¿Tienen que hacer alguna capacitación más profunda o más particular con respecto a este equipamiento? Claro, sí, sí. Es un equipo que nunca se usó en la provincia y vamos a recibir capacitaciones todo el año. Los siguientes pasos, digamos, van a ser eso, capacitarse, porque estamos hablando de un equipo que genera una cantidad de información enorme. Tal cual. Claro. Sí. Son 15, más o menos entre 10 y 15 gigabytes de información de la secuencia del genoma. Entonces todo eso requiere después un análisis estadístico, bioinformático. Bueno, es la verdad que es un desafío también para los que trabajamos ahí. Estoy viendo una imagen que es una, le contamos a la gente, ¿no? Es una especie de, no sé si llamarlo computadora, pero tiene ahí una pantallita. Sí. Y ahí, digamos, le meterían las muestras. Todo esto en criollo porque no sé los términos. Bajado, claro. Sí, es un equipo que lo que hace es leer la secuencia química. Previo a eso hay toda una preparación de la muestra en la mesada con otro equipamiento que no está visto en la imagen, pero toda la preparación lleva aproximadamente 6 horas. Se pone la muestra después preparada en ese equipo que vos ves y una lectura de 40 horas o 30 o 40 horas para obtener los resultados que yo te digo. Claro. Y después esos resultados se llevan a una nube, en, digamos, digital, y ahí por medio de programas computacionales se hacen los análisis. Lo pienso desde esto que nos contás, que en su momento se enviaban estas muestras a Buenos Aires. Mm. Digo, ya implica un montón de tiempo. Enviarlas imagino a Buenos Aires era mucho tiempo más, tal, ¿no? Tal cual. No, y además, José, tengamos en cuenta que como biotecnólogo, los dos son, tanto vos como Matías Villasana, también es biotecnólogo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pongo a pensar, ¿hay algo que ustedes dijeron que les gustaría investigar, que les va ahora esta computadora, les va a permitir también investigar? ¿Hay algo que ustedes hayan tenido, que dijeron, bueno, ahora vamos a poder estudiar la secuenciación genómica con respecto a esto? Y en realidad nos llegó y ahora estamos viendo las aplicaciones. Nosotros desde la Dirección de Epidemiología, el primer compromiso que tenemos es epidemiológico. Mm. Y también estamos hablando de un equipo que es transversal a todas las áreas de salud. Entonces, también por eso digo que es un desafío, porque esto no es solamente poner el equipo a funcionar, es generar planificación, sí, de cómo se van a estudiar las cosas que se van a estudiar. Claro. Pero bueno, el primer paso es desde lo epidemiológico, desde el estudio, digamos, poblacional, más que de enfermedades. Hay también toda una cuestión con el área bromatológica o ambiental, decir, sí, de estudios que se pueden hacer. Con respecto a los animales también, ¿no? Sí, también. Qué importante. Bueno, claro, todas las zoonosis, hay muchísimos campos donde uno se puede dedicar, pero lleva una planificación muy grande porque además estamos hablando de estudios costosos que llevan mucho tiempo. Sí, y que también además capacitación y esto que nos contás, planificar y, no sé, lo pienso, estudiar esta herramienta y bueno, y ir poco a poco cómo aplicarla. E información que se va a mandar a otros lados, ¿no? También. Sí, es una información que se va a manejar en la nube, en conjunto con el Departamento de Genómica y Bioinformática de Malbrán. Esto también tiene digamos, la posibilidad de generar y compartir información, no solamente generar la información, sino también compartirla, ver qué están haciendo en otras provincias al respecto o en otros países. La verdad que es un desafío muy grande. José, como biotecnólogos, ahora también voy a centrarme más en la profesión de ustedes, ¿no? ¿Hay muchos biotecnólogos aquí en Santa Rosa, La Pampa? Bueno, o en La Pampa. De conocer, conozco solamente a Matías y hay una chica en el Hospital Molas, la Lavía, que también es biotecnóloga, pero somos poquitos. Claro. Somos poquitos, es una carrera relativamente nueva, 30 años, creo. Así que recién, y bueno, la gente que por ahí se recibe se dedica más a la investigación en Buenos Aires, se queda por esos lugares, así que bueno, somos muy poquitos. Bueno, qué bueno que existan acá en la provincia, ¿no? Sí. Sí, estamos también contentos por eso. ¿Y hay algún otro profesional que esté en esta utilización de este equipo o que trabajen junto con ustedes? Sí, nosotros trabajamos, bueno, con bioquímicos. El bioquímico es como la profesión base, digamos. La primera profesión de laboratorio, la que siempre desarrolló en el laboratorio. Así que bueno, nosotros un poco estamos unidos siempre a los bioquímicos. Claro, ahí va. José, así que me imagino también para ustedes lo lindo que va a ser también el poder, porque algunas veces vos decías, ¿no? Hay gente que se recibe y se queda en los lugares donde está estudiando o para seguir trabajando desde otro lado, pero uno cuando se vuelve como que sueña algunas veces, ¿no? Con volver y todo lo que aprendió volcarlo 100% en la ciudad o en la localidad donde vaya. Esto también es un paso más para ustedes. Sí, tal cual. Nosotros cuando estábamos estudiando, en la época de estudio, todo lo que se hablaba, lo que nosotros estudiábamos, digamos, en las materias eran aplicaciones internacionales o eran cosas que existían dos aparatitos en todo el país o que se hacían puntuales. Y ahora es como que nos encontramos, sobre todo en la pandemia, con que en prácticamente todas las provincias se requiere o al menos existe la posibilidad del desarrollo o del trabajo de un biotecnólogo. Y antes por ahí era más que el biotecnólogo solo puede investigar en el CONICET o en alguna facultad o trabajar en alguna industria multinacional que se dedique a la producción de proteínas o de drogas, pero era como muy muy limitado el desarrollo laboral, y ahora es como que, bueno, la salud también está incorporando esos profesionales. Sí, también qué importante que se tenga en cuenta La Pampa en este reconocimiento, podríamos decir, con este equipamiento tecnológico. Sí. José, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, ahí con ustedes, porque realmente es muy interesante el trabajo que les va a tocar realizar. A su vez también va a ser un año bastante movido para ustedes, porque como decís vos, no es poner solamente en funcionamiento una máquina, sino también ver cómo sacarle al 100% todo lo que brinda, ¿no? Y aprender desde ese lado y además empezar a alargar las primeras informaciones. Así que los vamos a seguir acompañando, los micrófonos de la radio, para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Chao.